Vamos a pasar a la exhortación de la palabra, hijo. Usted tiene que ayudarme a clamar. Ya, porque aquí no llegó Superman, hijo. No, aquí llegó el pastor nomás. Así que usted tiene que ayudarme a clamar para que Dios me dé su gracia. Usted tiene una vivencia, está pasando por un problema, una situación que yo no la conozco. Solo algunos hermanos me cuentan por aquí, por ahí, algunas cositas superficiales. Pero Dios sabe lo que usted necesita. Amén. Así que le pido al Señor que me dé su gracia. Amén, Señor, amén. Que nos ayude, ¿no es cierto?, a llegar al final o a la voluntad de Dios. Amén. Hemos leído, hermano querido, en el Santo Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9, versos 57 al 62, donde nos habla acerca de un pasaje y que nos cuenta acerca de personas que querían seguir al Señor. Fíjese de que en el mundo está lleno de personas que siguen a Dios. Está lleno. Sin embargo, no todos siguen a Dios como Dios les pide. Estamos llenos en el mundo de personas que sirven a Dios a su manera. No les gusta que Dios les hable. No les gusta que Dios les corrija, no les gusta que Dios les diga, mira, esta es la senda, sino que de alguna forma ellos piensan que van a llegar a Dios haciendo lo que hacen. No, solamente hay un camino y ese camino lo traza Dios. Jesucristo es el camino, por supuesto, pero hay una forma de seguir al Señor. ¿Me entienden? ¿Cuál es la forma, mi pastor? Alguien podría preguntarme, ¿cuál es la forma, mi pastor, de poder seguir al Señor y seguir con Él? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es enyugarnos con Cristo. ¿Cómo es esto? El Señor se compara con un buey manso, un buey, ¿no es cierto?, viejo, y Él lleva un yugo, pero Él quiere que estemos al lado de Él, pero enyugado con el yugo que Él lleva. Esto quiere decir que tenemos que obedecer, que tenemos que caminar al lado del Señor y andar al paso que el Señor anda. ¿Entiendes? O sea que, le grafico, para los que no han visto nunca esta escena, el buey nuevo es un buey, ¿no es cierto?, que patalea mucho y es desobediente, es llevado a sus ideas. ¿Me está entendiendo? Lo voy a decir de nuevo para si no estoy escuchando. El buey nuevo es llevado a sus ideas, porfiado. Y no le gusta que le pongan en la cabeza el yugo, ni menos que le amarren con el cabello los cachos porque no puede moverse. ¿Me entiende? Entonces cuando lo empiezan a amarrar, se empieza a mover, corcovea, y el otro lo amarra, ¿no es cierto?, con esas tiritas que se llaman cabestros, son de cuero, y le amarran los cachos ahí, ¿no es cierto?, bien amarrado al yugo, y después que está amarrado ya se la ganaron, no quiere caminar. No es que porfiado lleva su idea. Entonces, el que está arriba sentado, ¿no es cierto?, con la picana, o ya ni le clava el buey manso, porque el buey manso ya sabe la pega, así que le hace una tocadita nomás por el lado ahí y el buey comienza a caminar tranquilito ahí, con fuerza. Y el buey nuevo se resiste a caminar. Pone las patas ahí como freno, pero no puede porque el otro es más grande. Pesan como 600, 800 kilos un buey manso. Un buey nuevo, 300 kilos, 400 kilos, están nuevitos recién. Así que el oso se lo lleva en cuero. ¿Se da cuenta? Lo primero que tenemos que hacer es yugarnos con el Señor y caminar al paso del Señor. Amén. Eso quiere decir que lo que nos dice Dios, hagámoslo, pongámoslo por práctica. Hagamos la palabra del Señor. ¿Se entendió, no? Amén. Eso significa caminar con el Señor. No resistirse ni ponerse porfiado. Viene aquí el Señor y le habla una palabra y para allá no, eso no es para mí. Igual que mi abuela. Mi abuela tenía esa costumbre. Como yo entiendo de que eso lo viví yo, porque ahora yo puedo enseñar. Llegaba a la casa mi abuela y me decía, ¿te fijaste, Juan? Toda la palabra fue para el hermano Carlos, decía. Como que el hermano Carlos era el más importante. O sea, la palabra siempre la mató, menos para ella, y la mató. No, pues la palabra de Dios va a ser para nosotros. Amén. Cada uno de nosotros. Amén. Para que podamos comerla. Bien, dicho eso, vamos entonces a hablar de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo iba pasando por distintos lugares y algunos que le querían seguir. ¿Por qué querían seguir al Señor algunos? porque era un hombre muy carismático el Señor. Estaba lleno de dones, de gracia de Dios. Además que la gracia de Dios, ¿no es cierto?, lo hacía simpático. Todos querían estar al lado de él. Sus palabras eran dulces. No rechazaba a nadie. No andaba con la cara larga. Sino que al contrario, a pesar de que algunos escritores contemporáneos de aquel tiempo dicen de que él no se reía carcajada, pero muchas veces sonreía. Y por ahí, ¿no es cierto?, un escrito de Flavio Josefo, contemporáneo del primer tiempo y de los apóstoles, porque este hombre, ¿no es cierto?, nació en el año 30, para que usted sepa, no es contemporáneo físicamente del Señor Jesucristo. Nació en el año 30 y más adelante, ¿no es cierto?, ya con 20, 25 años, averiguando por los apóstoles y distintas personas, escribió acerca de Jesús de Nazaret. No que lo haya visto, en cambio hay otros escritores que sí pudieron verlo. Bueno, entonces el Señor era muy carismático y mucha gente al verlo, ¿no es cierto?, quería estar con él. Por algo mucha gente te seguía, bueno. También hay que decir, ¿no es cierto?, en esta oportunidad que había mucha gente que le seguía por el provecho, sacar provecho, ¿no es cierto?, y por llenarse la guatita. Porque todos los días el Señor hacía un milagro de multiplicación de panes, de peces o lo que hubiera. ¿Me entiende? O incluso las cestas llenas que quedaban de pan, él las volvía a multiplicar y volvía al Señor, ¿no es cierto?, a hacer el milagro de alimentar a la gente. Pero muchos le seguían porque era una vida, ¿no es cierto?, como hoy día en Santiago hay muchos lugares de esto donde reciben, ¿no es cierto?, ancianos, personas indigentes, ¿ah? Los hogares de Cristo, por ejemplo. Parecía que el Señor estaba, ¿no es cierto?, como un hogar de Cristo ahí, ¿no es cierto?, por todas partes. Porque la gente le seguía por el manje, porque había desayuno, ¿no es cierto?, gratis, porque había almuerzo gratis. No sé, mucho lo seguía. Y el Señor lo sabía. Fíjese que un día, dice la palabra del Señor, que los enfrenta. Así es. Y les dice claramente las cosas. Ustedes, yo sé que muchos me siguen por los panes, por los peces, porque andan buscando alimentarse. Otros me siguen porque han comido la verdadera palabra. Han recibido algo de parte de Dios. Entonces, llegó un momento, todo esto va con la palabra. Llegó un momento, este es un preámbulo, llegó un momento en que el Señor, ¿no es cierto?, tuvo que ponerse en la encrucijada de arrinconar a todos aquellos que le seguían para ver cuáles eran verdaderos y cuáles no. Como decimos en chileno, pasó el aventador, ¿entiende?, para probar quién era el trigo y quién era la paja. Y resulta de que el Señor empezó a hablarle ahora en otro lenguaje. Estamos hablando de San Juan capítulo 6. Empezó a hablarle en otro lenguaje y empezó a ofender a las personas, pero no como una ofensa como nosotros lo hacemos. ¿Me entiende? Con disparate, grosería y cosas así. No, no es una ofensa de esa forma. Empezó a ofender a la gente con una ideología distinta a la que ellos entendían, yendo en contra de la cultura. Porque la idea de él, fariseo, o sea, la idea del israelita, del judío, ¿me entiende?, era poder, ¿no es cierto?, servir a Dios, pero dentro de una cultura de respeto y de orden. Esa era la ideología que tenían ellos. Respetaban a todas las personas, había un orden, pero tampoco había que desmedirse. Y el Señor empezó a decirles: miren, yo soy el pan de vida, el pan que viene del cielo. No como el pan que comieron sus padres, que era el maná en el desierto, pero cuando comían de ese maná, después volvían a tener hambre. No, le dijo, yo soy el pan del cielo, y el que come de mi carne, nunca más va a tener hambre. Ahí ya a algunos les empezó a doler el estómago, porque hablar de comer la carne era canibalismo, hermano. Entonces algunos malentendieron, y el Señor siguió, ¿no es cierto?, restregándole en los ojos y en la herida, ¿no es cierto?, que les causó esta palabra, diciéndole lo mismo. Así que el que come de mi carne nunca más va a tener hambre, porque yo soy el verdadero pan de vida. Y le dio con el pan para allá y le dio con el pan para acá. Ya la gente se empezó a ofender, los mismos discípulos empezaron a murmurar y a decir: pero ¿cómo este viene a decir de que vamos a comer su carne si nosotros no somos caníbales? ¿Cómo vamos a estar comiendo su carne? Unos se reprendían a sí mismos, otros empezaron a discutir, pero el Señor lo dijo con un propósito, para saber quién era verdaderamente el que seguía al Señor de corazón, por amor a Cristo. Amén. Y no por cualquier otro motivo. Amén. A Habían personas que le seguían por motivos políticos, otros, ¿no es cierto?, por sacar provecho. Habían personas que le seguían porque tenían, ¿no es cierto?, deseo de figurar delante de las demás personas. Judas, por ejemplo, le seguía, ¿no es cierto?, con un propósito político-militar. Él quería estar a la cabeza con el maestro cuando éste sacara la espada y empezara a cortar las cabezas. Y no, ninguno de esos motivos eran los que traía el Señor. El Señor quería ver quién era verdaderamente hijo de Dios. Así que cuando ya la gente empezó a irse porque estaban en presencia de un caníbal, el Señor les dijo, bueno, a los 12 discípulos, ¿y ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? ¿También quieren irse? ¿También quieren dejarme botado como estos que se fueron? Y Pedro, ¿no es cierto?, que era el más agallado, parece ahí, sacó la voz y dijo, no, maestro, no. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Recién habían escuchado palabra desagradable, pero el apóstol Pablo de San Pedro le dice, pero tú tienes palabra de vida eterna. ¿Se da cuenta el contraste? ¿Se da cuenta? Porque ellos habían degustado la dulzura que viene de Dios por los labios del Señor Jesucristo. Bendito el Señor. A veces pasan situaciones en nuestra vida que no entendemos por qué las pasamos. Y muchas veces, ¿no es cierto?, el cristiano piensa en apartarse de estas situaciones y sortearlas de alguna forma para no sufrir, para no tener que pasar por situaciones difíciles, para no tener una pérdida en el camino. Habitualmente el cristiano, ¿no es cierto?, que es pasivo, que es tranquilo, que no anda buscando disensión, que no es bélico en todo esto. Habitualmente el cristiano, que es quitado de bulla, busca siempre la paz y la reconciliación. Pero a veces no es posible. A veces Dios mismo le pone por delante una situación para afligirlo o afligirla, con tal de que su vida pueda formarse. Ayer escuchaba a un pastor, pero yo quedé sorprendido, hermano, quedé extasiado de escuchar los testimonios tan sencillos de un pastor que ni siquiera, a lo mejor, por lo que él me comenta, él estudió en la universidad, pero no es un teólogo, no tiene grandes conocimientos, pero es un hombre de Dios que tenía unos testimonios fantásticos. Y él decía, cuando él tenía 6 años, escuche bien, el Señor le dijo, mira, hoy día yo estoy haciendo milagros contigo, porque hizo milagros lindos con él desde niño. Y le dijo, lo que pasa es que yo te estoy respondiendo a estas peticiones, hablando con él, porque más adelante tú me vas a servir a mí. Y cuando tú me sirvas a mí, en este camino del Evangelio, le dijo el Señor Jesucristo a él, porque él vio al Señor Jesucristo muchas veces, teniendo 6 años de edad. Cuando tú me sirvas, vas a pasar distintas situaciones y distintas pruebas. Pero así es como yo aflijo al cristiano para formar su carácter. Mira lo que le dijo un niño de 6 años. Oye, pero esto es increíble. ¿Viste? Me dijo, ¿viste como la fragua ahí? ¿Viste el fuego? Estaba ahí mirando el fuego, en una fragua, ¿no es cierto? Y el niño le dijo, sí, me dijo, ¿cómo supo? Porque no sabía que era el Señor el niño todavía. Porque yo te vi, pues, le dijo, estaba ahí mirando el fuego, en la fragua. ¿Cómo esta persona, ¿no es cierto?, calentaba el metal y después le pegaba fuerte con un martillo, ¿no es cierto? Sí, le decía el niño. Eso es lo que yo hago en los cristianos. Los golpeo y los moldeo, pero los meto al fuego y los caliento y les formo el carácter de esa manera, igual como lo hace el reino. Bendito el Señor. Así te voy a hacer pasar a ti más adelante, por el fuego, y te voy a moldear. Así que no te asustes, me dijo, porque así es el Evangelio. Bendito el Señor. Así que nos pasan cosas, hijo. Pero ¿qué vamos a hacer? Como niño vamos a decir, no, mejor no, porque me da miedo. Siga adelante, hijo querido. El Señor está con nosotros. ¿Cómo nos vamos a cobardar? Qué lindo lo que le dijo el Señor a este niño. Y así nos pasa muchas veces. Pasamos situaciones que Dios pone por delante, pruebas y dificultades, pero no teníamos que volver atrás. Aquí hay una persona que quería seguir al Señor y le dijo, déjame, Señor, primero ir a enterrar, ¿no es cierto?, a mi padre. Y Jesús, ¿no es cierto?, le dijo unas palabras que parecían aquí son muy fuertes, ¿no? Deja que los muertos entiendan a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, hereje. O me sigues ahora que estás conmigo, o si vas después a enterrar a tu padre, cuando quieras volver no vas a tener fuerzas. ¿Me va entendiendo? Porque esto es igual que cuando el sembrador salió a sembrar la semilla. La semilla cae en distintos lugares, pero algunos caen entre espinos. Y cuando empiezan a crecer la raíz, los espinos la ahogan. No tiene la fuerza para seguir creciendo y se desvanece y muere. Así que el Señor le está dando la oportunidad. Si ahora quieres seguirme, sígueme ahora, porque después no vas a tener la fuerza. No vas a poder hacerlo. Así que sígueme ahora, si no, mejor que te despidas. ¿Me entiendes? Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y el Señor le dijo, mira, algo importante. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás es digno, apto. En otra persona dice digno para el reino de Dios. ¿Quién ha visto cuando se ara en el campo? Ahora se ara con tractor, ¿no es cierto? Pero el sistema es el mismo. Antes se araba, ¿no es cierto?, con animales. Otros, fíjense que no tenían animales, lo hacían, ¿no es cierto?, así, manualmente. Hay que ver que había que tener fuerza para hacerlo manualmente, ¿no? Porque en terreno de piedra, ¡ay, Jesús!, llegaba a dar vuelta, ¿no es cierto?, el araba ahí. Cuando iba fuerte, se caía para los lados. Pero ¿cómo lo hacían? Porque yo he visto, ¿no es cierto?, arados así que macho parece, ¿no es cierto?, como espiral, ¿no es cierto?, de, como la cola del chancho. La idea es que el arado quede derechito, pues, hijo. Cada surco tiene que quedar derechito. ¿Y cómo lo hace hoy día, ¿no es cierto?, la gente que lo hace con tractor, si es un terreno muy largo, o bueno, como sea, allá, ¿no es cierto?, a donde está el lugar donde tiene que terminar, pone un pañuelo o un fieltro blanco, de algún color visible, y el que se sube al tractor va derechito para allá, mirando, ¿no es cierto?, el blanco, que es el pañito blanco. Y ahí va para allá derechito, derechito, derechito, derechito. Y no puede mirar para atrás, porque si mira para atrás, el mamurio se le tuerce para allá, y cuando vuelve la mirada, ya el surco va, ¿no es cierto?, como la cola del chancho. Pues yo tengo que mirar para adelante, ¿no?, derechito para allá. Y cuando llega allá, da la vuelta y se viene para acá, ¿no es cierto?, y sube para arriba los rastrillos esos y se viene para acá otra vez. Y de aquí vuelve a bajar los rastrillos y mira, la mañana es derechito, el blanco y sigue. ¿Verdad? Cuando llega allá y mira para atrás, el surco está derechito. ¿Sabes? Porque si va caminando para allá y se da vuelta para allá para mirar, puede que a lo mejor el surco le quede chueco. No sirve eso. Tiene que volverlo a hacer. Esa es la figura que el Señor pone aquí. Si tú quieres seguirme y pones la mano en el arado, tienes que mirar al blanco, ya que es Jesucristo el Señor. Porque si miras para atrás a observar tu vida pasada, no vas a ser capaz. Va a estar igual, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le pasó este fenómeno. Puso la mano en el arado. Siguió al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, porque el Señor Jesucristo iba en el desierto con él. Dice que era la roca que les daba agua. Así que iba en el desierto con ellos. Y dice de que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, pero cuando estaban en el desierto, con la mano en el arado, miraron para atrás. Ay, pero ¿cómo este Dios nos saca de Egipto cuando allá estábamos tan bien? Uy, si allá tenía mucha bendición. Tenía tanta bendición económica que las ollas, teníamos ollas de carne allá. Teníamos ollas con papa, con cebolla, con zanahoria. ¡Ay! Y hacíamos tremendas carbonadas, tremendas, uy, cazuelas. Ellos mirando la comida, ¿no es cierto?, mientras que el Señor les daba maná. Una cuestión que no se sabe qué es, porque maná significa, ¿qué es esto? Pensá. Era una especie de, no sé, de pan. Pero eso que para ellos no era nada, que para ellos era despreciable, y que más encima decían, ¿qué es esto?, porque seguramente lo decían con desprecio, era lo que Dios había preparado con camino para que ninguno de ellos se desnutriera en el camino. ¿Qué le parece? Aunque hubiera sido, ¿no es cierto?, una sopa de agua, Dios los hubiera mantenido con eso en el desierto. Así que ellos miraban para atrás su vida pasada. No, ninguno que poniendo la mano en el agua y mirando al blanco que es Jesucristo se acuerde de su vida pasada. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Así que, hijo querido, hoy día el Señor nos enseña a que tenemos que ser valientes. Amén. Nadie le dijo a usted que este era un camino de rosas, ¿no es cierto?, sin espina. ¿Ah? Nadie le dijo a usted que para llegar al cielo ya tenía una alfombra roja para caminar para allá y todos lo iban a aplaudir, ¿no es cierto? ¡Bravo, te pasaste! Menos mal que llegaste al Evangelio, sigue adelante, yo te apoyo. Nadie le va a decir así. Aleluya. Va a llegar el presidente y los alcaldes y decirle: apoyemos a los hermanos evangélicos porque se van para el cielo. ¡Aleluya! Nadie le va a decir así a usted, ¿no? Que se mueran, ¿no? Nosotros. Pero no importa. Que nadie dé un peso por nosotros, no importa. Si es lo de menos, ¿no? Si al Señor, ¿no es cierto?, lo mataron, ¿qué queda para nosotros? Si los apóstoles y discípulos le sacaron la mugre y los apalearon, ¿qué queda para nosotros? Por misericordia del Señor no nos han apaleado todavía. Pero cuando uno empieza a decir la verdad a la persona que no conoce al Señor, le dice que es una gana mala. Por eso que a algunos les gusta predicar el Evangelio para no tener malas amistades o andar de, ¿no es cierto?, sin, o alejado de las personas, porque las personas ligeritas se alejan, pero mi pastor, es un fenómeno que siempre pasa, alguien podrá preguntar. No, es que si va a predicar el Evangelio de la forma que no corresponde, obviamente que va a granjearse enemigos, pues. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, para, a ver, aquí hay un ejemplo para predicar en las calles cuando le predique a alguna persona. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pararnos en la calle y decirle: te vayas para el infierno porque eres malo? No, pero no puede ser así. ¿Ah? Tiene que llamarlo, ¿no es cierto?, a la bendición de Dios. Tiene que hablarle de que Cristo es bueno y es misericordioso. Y aunque estemos pasando las penas del tallo, aunque nadie dé un peso para nosotros, el Señor nos recibe. El Señor no nos echa afuera, nos recibe para llevarnos al reino de los cielos. Lo mismo hace usted con la gente de afuera cuando le predica el Evangelio. ¿Me entiende? No le vaya a prometer a usted que ya va a llegar al Evangelio y se le van a acabar los problemas. Eso es una mentira, hijo. La persona que llega al Evangelio va a tener más problemas porque el diablo se va a enojar. ¿No ve que antes nosotros le pertenecíamos al diablo? Y no tenía seguro, pero nos hacía cariño porque estábamos tranquilos ahí, ¿no es cierto? En las borracheras, en tantas cuestiones. Así es. Pero cuando el Señor nos compró a peso de sangre y nos sacó ahí del lado de Satanás, uy, es que se enojó el hombre, ¿ah? Le hace la vida imposible ahora, le mucho los días. Ah, igual que el perro ahí. Ese toma leche aquí, por eso que anda así. ¿Qué le parece? Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda enojado. ¿Ah? Te enojáis por todo. Pero ahora pertenecemos al Señor. Así que, ¿qué importa que se enoje? ¿Vamos a asustarme y a volver atrás porque anda enojado? Pues, hijo, no, si este evangelio es así. Así que, ¿qué podemos hacer? Afirmarnos en las pretinas del Señor y pedir misericordia para que Dios nos ayude a seguir adelante. Porque no podemos renunciar a este evangelio bendito. No podemos mirar atrás, hijo querido. No podemos volver atrás. A veces Dios hace cosas en nosotros, en nuestra vida, que no entendemos. Pero Él sabe lo que pasa con nosotros y por qué lo hace. ¿Me entiendes? Él sabe por qué lo hace. Alguien por allá, ¿no es cierto?, tiene un problema, una situación, un accidente, mueren familiares. Terrible. Pero Dios sabe. Que Dios les tenga misericordia. Porque, por ejemplo, hace poco, ¿no es cierto?, haciendo un curso de conducción profesional a 2 y a 4, el profesor era cristiano, evangélico. Yo no le pude preguntar de qué iglesia era, el de Yapel. Pero él decía, uno siendo cristiano, decía, pasan cosas que uno no entiende. Y Dios nos hace pasar por situaciones que uno no entiende. Y esas cosas que estaba diciendo a los que estaban ahí haciendo el curso. Y dijo algo que me impactó. Dijo, ¿cómo puede fue a la casa y se estacionó de punta, dijo, un camión de 45 toneladas. Miró para acá, todo, como fue temprano en la mañana, estaban todos durmiendo, dijo, no hay nadie, está todo en la casa, y se empezó a echar para atrás. Después que salió y sacó todo el camión, vio una mancha de sangre ahí en el camino donde él salió, y se asustó tanto que fue para adentro, y lo único que faltaba en la casa era el hijo pequeño. Claro, pues él no se dio cuenta. ¿Cómo iba a sentir que el camión pasó por encima del niño? Lo desintegró, pues. Cosas que pasan que uno no tiene respuesta para eso. ¿Por qué nos hace pasar a veces Dios por situaciones difíciles? El Señor sabe, nosotros lo ayúdanos, Señor. Que Dios nos ayude, porque a veces dan ganas de decirle, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y dan ganas de apartarse del Señor y decirle, nunca más te voy a seguir. Pero ¿sabe usted lo que va a pasar más adelante? ¿Sabe usted lo que le deparaba el futuro a ese niño más adelante? No, pero el Señor sí. Entonces es preferible que un sufrimiento lo tenga ahora, pero no que más adelante pasen situaciones terribles que solamente Dios sabe. Así que de todas formas, hijo querido, Dios es bueno. De todas formas. Amén, Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Situaciones terribles, tristes, enfermedades que nos quitan la razón. Accidentes que nos quitan nuestro cónyuge, esposo, esposa, hijo. Dios lo sabe. Otros no sufren tanto como accidentes, pero son humillados, avergonzados, son desechados. Tantas situaciones difíciles, hermano querido, que pasaron. No le he contado yo cuántas veces yo renegaba, ¿no es cierto?, ¿por qué Dios me la había quitado a mi papá? Si yo tenía los recuerdos en mi mente, todavía los tengo. De cuando jugaba con mi papá y me tomaba y me tiraba del aire. Cuando jugábamos a la pelota con mi papá, yo tenía 3, 4, 5 años. Tengo todos esos recuerdos que gracias a la misericordia de Dios los tengo aquí en mi mente. Cuando jugábamos con el Willy, el vecino. Después más grande supe que tenía un vecino que se llamaba Willy por los recuerdos. ¿Se da cuenta? Pero siempre renegando, ¿por qué el Señor me quitó a mi papá? ¿Por qué no me dejó vivir con él? Pero Dios sabe el futuro. Entonces, ¿podemos decirle a Dios por qué? ¿Podemos renunciar y volver atrás? No. Nuestra vida está escondida con Cristo y en Dios, hijo querido. Él sabe lo que estamos pasando, las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar todos los días. Pero ¿vamos a renunciar por eso? ¿Nos vamos a ir lejos por eso? No, siga adelante con valentía, pero afirmado del Señor. Solo no se puede. Solo no se puede, hijo. Imposible. Que Dios nos ayude. Señor, amén. Aquí llegó, ¿no es cierto? Bueno, ya no está, pero eso fue hace muchos años y lo he contado algunas veces para escucharle hasta el nivel que Satanás, el diablo, es irreverente y es malvado. Llegó un día, ¿no es cierto?, un muchacho que Dios lo había liberado aquí de un espíritu, ¿no es cierto?, de suicidio. Lo liberó aquí el muchacho. Llegó un día en la tarde en el estudio bíblico con los premios, fue liberado el joven. Y estuvo viviendo un buen tiempo aquí en la iglesia. Y un día llega y me dice, mi pastor, y dice, no sabe nada lo que está pasando en la casa, ¿qué está pasando? En la casa se mueven todos los muebles, dijo. Se abren los cajones, las cómodas, se mueven las cosas, se mueven las lámparas, se prende la luz y se apaga, dijo, hay bulla, hay ruido, no sé qué es lo que pasa. Entonces alguien le dice, no, vamos al tiro a la casa en el nombre del Señor, lo rendimos. No, hay que entender el propósito. Entonces le dije, mire hijo, le voy a contar algo para que usted sepa qué es lo que está pasando en su casa. Lo que pasa es que Satanás, el diablo, tiene poder para hacer esas cosas, mover las cajones, abrir, ¿no es cierto?, los muebles, hacer rugir las camas, las puertas, prender y apagar las luces, mover las cosas delante suyo. Pero como usted ahora sabe que ese Satanás es el diablo, cuando usted llega a la casa me va a decir, mira Satanás, mi pastor ya me contó que soy tú el que está haciendo estas cosas. No te voy a creer más. Y me creyó. Porque esto es por fe, po. Y él llegó a la casa y hizo exactamente lo que yo le dije. Después de unos días llegó con mi pastor. Me va a creer que después que le dije, hijo, nunca más pasó nada. No se movió nada. No pasa ni una cosa. Porque ya sé que el Satanás que anda tratando de asustarme. Pero eso es, pues. ¿Cómo se va a asustar porque Satanás le mueve allá? Sí, es un mundo espiritual. Pero ellos tienen poder para hacer cosas, pero claro que sí. Ahora, ¿me voy a llenar de miedo? ¿Se me va a alisar la piel? ¿Se me van a parar los pelos? No, porque el Señor es más poderoso y está con nosotros. ¿Me entiendes? Y está con nosotros. Si el Señor quisiera, también sería visible y lo veríamos. No lo vemos, pero está en los nuestros, está con nosotros por todas partes. Ahora, ¿por qué Satanás se manifiesta? Porque el Señor le da permiso. Pero él no va a llegar, ¿no es cierto? Y pegarnos un palo en la cabeza y asustarnos y agarrarnos. No, si el Señor no le da permiso, no va a poder hacer nada más. O sea, que esté tranquilito nomás, tranquila, porque el Señor va con nosotros. Amén. ¿Me entiende? No podemos asustarnos por esas cosas, hijo. Tiene usted que entender el propósito de todas estas cosas. Ahora, si Satanás sigue moviendo, usted repréndalo, hijito, en el nombre del Señor. Ah, usted reprende a Satanás nomás. Mire, Satanás, te reprendo en el nombre del Señor y no puedes hacer nada en mi vida. Sale de acá. Ella no va en el nombre del Señor. Así me pasaba a mí. Yo llegué al Evangelio jovencito, 16 años, y todos los días que Satanás agarró, Satanás malvado había agarrado de la noche, cuando yo me acostaba, aparecía en la puerta de la pieza y me miraba con los dientes y los ojos así para asustarme. Oye, yo no voy a dormir, por mano. Cuando lo vi en la puerta, decía, ah, como que me iba a comer, ay, Señor, me tapaba yo, vaya. Llegaba a gritar de tanto miedo. Que le conté yo al predicador, no sé, en ese tiempo no había pastores a donde íbamos nosotros, como era una clase, había predicadores, y le conté al hermano Hernández. Todavía me acuerdo del predicador, hermano Hernández, un hombre santo consagrado al Señor. Y le conté esto, yo muchachito, y él me vio llorar y me dijo, no se preocupe, hijo, mire, lo mismo que yo le acabo de contar, usted va a llegar a la casa y cuando Satanás se pare en la puerta de nuevo, usted con valentía le va a decir, mira, Satanás, no tienes arte ni parte en mi vida, así que de ahora en adelante no te quiero ver más en la puerta. Y no fue más, porque como uno no sabe estas cosas, llega a temblar, ¿no es cierto?, porque se le aparece. No, pues hijo, si el Señor está con nosotros y es más poderoso, va a armar barullo para allá, va a armar problemas para acá, va a armar dificultades para acá. No se preocupe, clamemos al Señor y sigamos adelante. Amén. ¿No ve que la Biblia está llena de ejemplos? Hombres y mujeres valientes que no soltaron la mancera, que siguieron adelante confiando en el más grande de todos. Amén. El Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Bendito es el Señor. Así que no se le ocurra a usted, ¿me entiende?, renunciar a esto que usted ha abrazado con tanto amor, que es el Evangelio de Cristo. Pero ya sabe que estábamos aquí y pensábamos que aquí hay varios hermanos de aquí, de los vinos, pero aquí estamos llenos de hermanos que somos de otras partes y el Señor nos trajo para acá. ¿Me entiende? Porque yo pregunté, ¿qué hermanos son aquí de los filos nativos? Entonces, dos, tres, cuatro. Por lo que estoy mirando. Y los demás, ¿no es cierto?, somos de afuera. Pero ¿por qué el Señor me trajo para acá, para los filos, por ejemplo? ¿Se ha preguntado usted esas cosas? ¿Hay un propósito de Dios? Yo podría haber sido pastor en Santiago, porque yo soy de Santiago. Pero el Señor me necesitaba aquí en los filos. Y me trajo para acá, ¿no es cierto?, muchachito, para que mi esposa tuviera un esposo, ¿no es cierto?, guapetón. Para que no se pudiera de pena mi esposa. Me echaron a mí para acá, para ahí entender el propósito. Bendito Señor. Hay un propósito detrás de todo esto. Unos que van para allá, otros que vienen para acá, no importa. La mayoría de los discípulos y apóstoles terminaron en otros lugares de donde ellos eran. Timoteo, por ejemplo. Timoteo, que era de Iconio, de Ilistra, murió allá, ¿no es cierto?, en Asia, en la iglesia de Éfeso, siendo pastor de Éfeso. Nada que ver en lugar de nombre, pero allá lejos murió. El apóstol Pablo, siendo de Tarso, murió allá en Italia, por ejemplo. Casi 2.000 kilómetros de distancia. Dios tiene propósito para nuestra vida. Y nos lleva de un lugar a otro. Pero donde sea que estemos, no saquemos la mano de la mancera, sigamos adelante con Cristo el Señor. Amén. ¿Dónde tienen que estar los ojos? ¿Los problemas? No. en el gran poder de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y hablando de esto, de poner la mano a la manzana y mirar a Cristo solamente a pesar de las dificultades, termino con esto. Un pasaje que usted lo ha escuchado muchas veces. El pasaje donde el Señor, ¿no es cierto?, viene caminando por las aguas. Le dice al Señor al discípulo: súbanse nomás, cabrito, váyanse remando para allá, ¿no es cierto? Yo voy a orar un ratito y después voy a rodear, ¿no es cierto?, por fuera el mar de Galilea y allá nos juntamos, la otra ribera. Pero resulta de que se levantó una tempestad tan fuerte, hijo, tan grande en ese mar pequeño de Galilea, que es un lago, ni siquiera es un mar, es un lago. Se levantó tan grande la tempestad que los discípulos empezaron a temer, porque ya sea, ellos eran pescadores, pero eran valientes, pero nunca tanto, pues, ya se estaban, ¿no es cierto?, ya como que se estaban agotando, se estaban estresando, como que se había vuelto la barca y hasta ahí no íbamos a llegar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Que si daba la vuelta por la ribera, no los iba a pillar por allá, porque él alcanzó a divisar los gritos y escuchaba que estaban todavía metidos en medio del mar. Porque estos hombres tenían miedo y gritaban de puro miedo, hijo. Disculpe la expresión, ¿no es cierto?, la niña chica aquí de las niñas, pero parecían niñitas. Todos gritando y con miedo, hijo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se fue caminando después de la oración, de conversar con el Señor, con su Padre Celestial, se fue caminando por el chamillo de las aguas encima y pisando. ¿Qué le parece? El Señor tiene ese poder, si Él hizo las aguas. Sí, así que Él sabe, ¿no es cierto?, los componentes y toda la zona, iba pisando como en tierra seca para allá. Y claro, cuando pisaba una hora, la hora lo levantaba para allá, después lo bajaba para acá. Entonces, más encima, cuando con todos esos problemas que había en la ola para allá, para acá, y la tormenta, más encima se le enfrenta un fantasma, peor. Un fantasma, y el Señor, ¿no es cierto?, cuando lo ve, no, yo soy, no tenga miedo, soy yo. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Que él era Dios. Cuando él usaba la expresión en hebraísmo, yo soy, estaba diciendo que él era Dios. Por eso yo voy pisando sobre las aguas, porque yo soy. Soy Dios mismo que haga delante de ustedes. Así que cuando lo escuchaban, se quedaron tranquilos, por lo menos ahí. Y entonces, cuando escuchó eso Pedro, que era el Señor, ¿sabe lo que hizo? Lo que todo cristiano debiera de hacer. Todo cristiano debiera de hacer lo que hizo Pedro. Aprovecharse de las circunstancias y decirle al Señor: mira, si tú eres el Señor, ¿no es cierto que viene caminando? Porque me imagino que con la lluvia y todo no lo veían bien. Pero si tú eres, di que yo también vaya caminando por las aguas, donde tú estás. Ven, polígono. Ya me veo, hijo querido, ¿no es cierto? Se bajó de la barca y cuando pisó, la sorpresa de pisar, ¿no es cierto?, ahí. Aleluya. Pisar, ¿ah? Duro ahí. El agua, pues. Oh, la sorpresa. Pero ¿por qué pisó, ¿no es cierto?, como si fuera, ¿no es cierto?, una dureza y si fuera un sólido. ¿Por qué? Porque cuando él, ¿no es cierto?, estaba mirando al Señor, no le sacó la vista. Lo miró fijamente y puso para allá el pie y vio, y seguía mirando al Señor. Y fue caminando mirando al Señor. Si el problema, ¿sabe cuál fue? Cuando miró para atrás. O sea, empezó a ver que, y el primero que iba caminando en el agua, dijo: ya, aquí estamos con problemas, voy pisando en el agua. Después se empezó a dar cuenta de que había una tormenta. Cuando iba caminando no se dio cuenta que había tormenta. Iba mirando al Señor. Y cuando vio, ¿no es cierto?, que el viento soplaba y las olas se movían, ¡ay!, dijo: me estoy hundiendo. Porque le sacó los ojos al Señor. ¿Cuál es el entonces? No sacar los ojos del Señor allá. Cualquiera que va, ¿no es cierto?, a pesar de los problemas, las dificultades, la tormenta, pero ponen los ojos en el Señor ahí y no la saca, va a ser capaz de sortear todos los problemas que hay. Y va a llegar caminando al lado del Señor y se va a lanzar ahí. Amén. Gracias, que Dios nos ayude. Así que no tenga usted ni ninguna remota idea de alguna vez decir: no voy más siguiendo al Señor. No. ¿Cómo le gustaría al Señor escuchar de su boca que usted diga: ¿sabe qué, mami, pastor? Ya no quiero más con el Evangelio, me voy. Porque somos carne y somos débiles y podría suceder. Aquí termino. No me acuerdo el nombre del hermano. No me acuerdo el apellido del hermano. Pero este hermano, no sé si yo se lo contaba. Se fue a despedir el domingo en la tarde del Señor. Porque ya, ya tantos los problemas que tenía, tanta dificultad, y dijo, no sigo más, ya estoy cansado, dijo, no sigo más. Así que dijo, voy a la tarde, dijo, al servicio el domingo a despedirme, Señor, ya no voy más. No voy más. Y estuvo en la reunión, dijo, estuvo bonita la reunión. Como que si fuera la última vez. Y se despidió de los hermanos, no les dijo nada, se despidió solamente. Salió, ¿no es cierto?, antes de que terminara la reunión, salió para afuera. Antes de que todos los hermanos salieran, él salió un poquito antes de la bendición para afuera. Y afuera, estando ahí en la escalera, le dijo, Señor, hasta aquí no más llego. Gusto haberte conocido. Y estira la mano como señal de que le da la mano al Señor. Con la sorpresa de que el Señor le agarró la mano. Y le dijo, no te vayas. Yo estoy contigo. Bendito el Señor. Y dice de que nunca él había sentido una presencia tan fuerte de Dios como ese, en ese momento en que el Señor le dio la mano. Y se puso a llorar en ese lugar. Y pidió perdón al Señor por querer renunciar. Por querer volver atrás. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Que aquel, no es cierto, que está en el Evangelio, pero está así de descuidado. Y no se preocupa de buscar a Dios, de orar, porque ya está cansado. Tiene un problema si vuelve atrás. Dice que los espíritus inmundos que salieron de él vuelven a ver si la casa está adornada y vacía. Porque cuando está adornada y vacía y no está el Señor, quiere decir que la persona ya renunció. ¿Me entiende? Ya se fue. Ya no está el Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Va este espíritu evocado, los siete espíritus peores que él, y entran a esa casa, y el estado postrero de esa persona viene a ser peor que antes. ¿Qué hacía si antes era vividor, ladrón, borracho? Después va a ser estafador, ¿no es cierto? Va a ser violador y más encima va a ser otras cosas más. Que Dios tenga misericordia. Así que nos libre el Señor. Piénselo dos veces con dedo de frente antes de querer anunciar el Evangelio. Sigamos al Señor de todo corazón. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Gracias al Señor. Le damos por su palabra. Amén. Mi hermano Claudio, pase por acá. Vamos a orar al Señor para dar gracias por su palabra recibida en esta tarde. Amén. Padre bendito y amado.